Bienvenidos a este especial donde repasaremos en dos programas las mejores voces femeninas del pop y el rock desde 1980. Mi nombre es Israel Bagundo y comenzamos escuchando a Debbie Harry, vocalista de Blondie, ex conejita de Playboy, que le dio sensualidad y carisma al movimiento New Wave neoyorquino a fines de los años 70 e inicios de los 80, con éxitos como Heart of Glass o Atomic. Pero esta noche la escucharemos para iniciar con María, del disco de Ephemeral Touch 2. Ahora tendremos a Chrissy Hynde, vocalista del grupo The Pretenders. Fue una de las mujeres más influyentes en el rock que se hizo en los años 80, 90 y más allá, con canciones como Brass in Pockets o I Stand By You. Pero la escucharemos de 1982 del álbum homónimo Back in the Chain Gang. Puede faltar en este especial la reina del pop, Madonna, que ha reinventado su imagen y su música a lo largo de 4 décadas, con éxitos como Like a Virgin, Vogue o Hang Up. Pero la escucharemos con Dress You Up, lanzado como sencillo en 1985. That's what other girls say. Sad. La voz prodigiosa que rompió récords con su potencia vocal y carisma, Whitney Houston, con canciones como I Will Always Love You o I Wanna Dance With Somebody o I Have Nothing. Del álbum Whitney Houston escucharemos el segundo sencillo llamado Saving All My Love For You. La música es universal y por ello ahora tendremos a la reina del Tex-Mex, que el pasado 31 de marzo se cumplió un año más de su fallecimiento. Selena Quintanilla Pérez, que se fue en la cima de su carrera con un sinfín de éxitos a nivel mundial como La Llamada, Amor Prohibido, Si Una Vez, entre otras más. A pesar de grabar en su mayoría en español, dejó varias canciones en inglés y del álbum póstumo lanzado en 1995 escucharemos Dreaming of You. Late at night when all Cantante y compositora Stevie Nicks, magnífica Stevie Nicks, que brilló tanto en Fleetwood Mac como en solitario con temas como Dreams, Age of 17 o Landslide, la recordaremos de su disco The Wild Heart de 1983 con Stand Back. Annie Lennox, líder del Eurythmics y una de las voces más distintivas del pop, con canciones como Sweet Dreams, Here Comes the Rain o Why. Y antes de irnos a una pausa, de 1983 del tercer disco del dúo británico Touch, escucharemos Here Comes the Rain.